suicide. One to them, I'm Brooklyn. I see that people. It's Steve. ¿No nos quieren matar? Yo vengo de Andalucía, la primera huelga que hice la hice con 14 años y todavía estoy en la lucha y no he adelantado prácticamente nada. Resulta que ahora, cuando yo estaba orgullosa que mis hijos y mi nieto iban a ir a la universidad, me la recortan. La sanidad pública, en Andalucía nos moríamos, nos vinimos aquí, hemos estado unos años bien, ahora nos la vuelven otra vez a quitar, ¿qué hemos hecho? Pues una huelga es poco, para lo que nos están haciendo la huelga es poco. Los antidisturbios siempre han sido los mismos. Conceptuado, hace 64 años tengo y desde que los conozco no han sido siempre los mismos. Unos sanguinarios con la clase trabajadora. Sus hijos van a la universidad. Los míos, mis nietos a lo mejor no pueden ir. When me gun them and knock them, find head without head back. Me and me good here, gun him down at the corner shop. Thought him a go buy chicken back. When we a step on boy, we know this guy is. When we know where we gone frack. I not die, boy, witness real gun. And I don't give a shot. And I bullet in a me gun. Compartiendo un mundo diferente, un mundo que nosotros decimos es posible, desde ser mujeres guerreras, como decimos nosotros, guerreras de un pensamiento, guerreras de resistencia, guerreras de cambio. Me get beef on Friday and by Saturday, it's like me don't know without them. But no fear, so me spend on me money. Me work to hard feet, we take it and dash them. A long time me no save, gone are the days when me could have a thing stash me. Me lose big out a track man day, so me nah go back there. Me have to try something else. Get me pay, me pray for your blessing. All kind of way, me try stretch it. Me try big tree, but me never yet catch it. All the lot of me have to lift it. And I don't want break the law. One of my friends tell me to try part now. But this said week when me get me draw, me hand gone back on me jaw. And to mouth, as we get the money, what is good? Teniendo en cuenta la pasión del programa de Guerreras de Cambio por los retos feministas, vamos a realizar una serie de mapas en diferentes programas sobre los acercamientos hacia el feminismo en relación a nuevas actitudes que se proponen en el siglo XXI en el arte contemporáneo. Feminismos globales. Cuando hablamos de feminismos globales, lo hacemos en plural. Usamos este plural para definir un feminismo que está intrínsecamente ligado a la lucha anticapitalista, antipatriarcal y por la libertad del individuo en igualdad de derechos, y en concreto al derecho a elegir nuestro propio género. También lo hacemos porque no existe un solo modelo de mujer. Existen tantos modelos como mujeres hay en el globo. También existen, por lo tanto, tantas luchas como luchas feministas hay en el globo. Así, y a partir de esta definición, también existen varios, múltiples, inestables construcciones de temáticas femeninas y sus situaciones en el arte contemporáneo. El concepto fundamental de esta serie de programas es la diferencia, como algo positivo. No solo la diferencia que existe entre diferentes géneros, sino también la diferencia entre las artistas de sociedades occidentales y no occidentales, de su procedencia, de su clase, cultura, el arte que usan, edad y nacionalidad. Las expresiones críticas sobre el feminismo que encontramos en el arte intentamos mostrarlas en este programa. No existen, por ejemplo, el sujeto binario tradicional como opresor-víctima, buena mujer-mala mujer, pura e impura, linda-fea, activa-pasiva, sino que intentamos y nos encontramos con excentricismos, ambigüedades, andrógenos, conciencia propia, como nuevas prácticas en la producción feminista del arte. ¿Cómo las artistas en diferentes lugares del mundo se identifican con el feminismo? ¿Hasta qué punto se discrimina a las mujeres en las exhibiciones de arte? ¿Hasta qué punto se discrimina a las mujeres el arte femenino o feminista en la red cultural? ¿Cómo la conciencia de un feminismo global se desarrolla en cada una de ellas? Para hacer todo esto necesitamos introducir un poco la historia del feminismo reciente hacia un feminismo transnacional. Desde 1970, cuando el movimiento feminista toma una conciencia de lucha y se convierte en rebelde, gritón, entusiasta, desobediente, creativo, anticapitalista, es ahí donde vamos a empezar. Damos un repaso a lo que fue el Women's Liberation Movement en Estados Unidos y su desarrollo también como feminismo en práctica artística, político-activa. Y tenemos que tener siempre en cuenta que nace en Occidente y para las mujeres de Occidente. El feminismo entonces, en 1970, se mueve en torno a las ideas de autonomía, igualdad y solidaridad. Y es un movimiento de transformación de la sociedad. En 1970 comienza como una vocación de influencia sobre la forma en la que se conceptualiza la realidad y el discurso científico. En su consideración de movimiento social, el feminismo se conceptúa como un proceso, una sucesión de etapas o fases, también llamadas olas. Entonces, en esta segunda ola del feminismo, la que vamos a hablar ahora para poder hablar del arte contemporáneo feminista, es el movimiento de la mujer o de la liberación de la mujer en Estados Unidos. Es una actividad feminista que comienza a principios de los años 60 y dura hasta finales de los años 70. Así como la primera ola del feminismo se enfocaba principalmente en la superación de los obstáculos legales a la igualdad, sufragio femenino, derechos de propiedad, etc., la segunda ola tenía una amplia variedad de temas, como la desigualdad no oficial, la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y, quizá de forma más controvertida, los derechos en la reproducción. El despegue. En 1953 se traduce al inglés una obra feminista, que es el despegue hacia la teoría feminista moderna, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. A finales de los 50, la sociedad comienza a darse cuenta de que muchas mujeres están en desacuerdo con su estatus en la sociedad, en la familia, en el trabajo. En 1960, la Food and Drug Administration aprueba las píldoras contraceptivas, disponibles desde 1961. En 1961, John Fitzgerald Kennedy hace de los derechos de la mujer un tema clave de su política y nombra a mujeres como Esther Peterson en puestos de alto rango en su administración. Kennedy establece una comisión presidencial multidisciplinar sobre el estatus de la mujer. 50.000 mujeres en 60 ciudades se movilizan en la huelga femenina por la paz, en protesta por los ensayos con bombas nucleares. Helen Gurley Brown escribe El sexo y la chica soltera. En 1963, un informe de la Comisión encuentra discriminación sobre la mujer en casi todos los aspectos de la vida norteamericana y diseña estrategias para alcanzar la igualdad. Algunas de ellas son la baja por maternidad, cuidado infantil o cambios en las leyes de despido. Se publica la novela de Betty Friedan, The Feminine Mystic. Se convierte en un éxito en ventas y sirve de referencia para el movimiento feminista. En 1965, Cassie Hayden y Mary King hacen circular un texto sobre sexismo en el movimiento de los derechos civiles. Ahora, now, es el momento. En 1966, 28 mujeres, entre ellas Betty Friedan, fundan la National Organization for Women, NOW, para que funcione como organización pro derechos civiles de la mujer. En 1967 comienzan a aparecer grupos de liberación de la mujer en todo el país. Desde la protesta contra Miss América a la revolución. En el 68, Robin Morgan conduce a varios miembros de la New York Radical Women a la protesta No More Miss America por considerar a la ganadora en 1968 sexista y racista. Coretta Scott King asume el liderazgo del movimiento pro derechos civiles de las mujeres afroamericanas tras la muerte de su marido Martin Luther King. Shirley Chisholm es la primera mujer elegida en el Congreso de Estados Unidos, de procedencia afroamericana. En 1969 aparece la organización de feminismo radical Red Stockings. Se publica un libro que se llama Sexual Politics, de Kate Millett, y el movimiento feminista se relaciona con el movimiento creativo y artístico en Occidente para realizar arte reivindicativo. En 1980, digamos, hay una pérdida de fuerza teniendo a Ronald Reagan como, como presidente elegido en 1980, y de esto hablaremos más tarde. Esto es un poco para poder contextualizar el momento que vivía Estados Unidos en esa época. En 1970 las mujeres del sur también luchan. Esta lucha se convierte en teoría política en 1980 junto con las teorías racistas y de discriminación y las poscoloniales. Ejemplos como Gloria Anzaldia, André Locht, Chandre Telpat, Sherry Monac, Goyatri Spivak, Trin Minha fueron mujeres que lucharon fuera de las fronteras de Euroamérica. Luchan contra la discriminación, el racismo, la opresión y la violencia contra las mujeres. Estos dos feminismos, el de los años 70 en el norte y el de los años 80 en el sur, se encuentran como un feminismo global porque se han unido las luchas del norte y del sur. Ya no son luchas separadas, sino interrelacionadas en el feminismo actual, siendo el feminismo un área de múltiples voces y en batalla, siendo lo local traspasado lo global, siendo la lucha individual, colectiva, común y local. Estas artistas feministas tratan temas individuales como la guerra, el dolor, la muerte, el sexo y la vejez. Seu tapa. Hace un tiempo que yo cantaba en dueto. Cantó lindo. Adorei. Isso é muito bonito. É muito velho, mas é bonito. Tem outro também muito interessante. Adorei. Música velha que é bonita. Ah, essas de hoje. Essas de hoje, meu filho. É engraçado que ela falou que é muito velha, mas é bonita. É. Como ejemplo de arte feminista de Estados Unidos tenemos a las Guerrilla Girls. Su página web es guerrillagirls.com. En su manifiesto dicen: somos feministas vengadoras enmascaradas en la tradición de los benefactores anónimos como Robin Hood, la Mujer Maravilla y Batman. ¿Cómo podemos exponer el sexismo, el racismo y la corrupción en la política, el arte, el cine y la cultura pop? Con hechos, humor e imágenes escandalosas. Revelamos el sotobosque, el subtexto, la pasa por lo alto, el injusto francamente. Nuestro trabajo se ha pasado por todo el mundo por nuestros seguidores incansables. En los últimos años hemos aparecido en más de 90 universidades y museos, así como en el New York Times, Washington Post, New Yorker, Perra, Art Forum, etc. En muchos museos de arte y muchos textos feministas. Somos autoras de pegatinas, carteles, afiches y muchos proyectos de la calle. Varios libros, incluyendo Bedside Companion a la historia del arte occidental y Perras, Bimbos y Ball Breakers. Las Guerrilla Girls, una guía para los estereotipos femeninos. Nosotras. Este libro es parte de la campaña contra la violencia de Amnistía Internacional contra las mujeres en el Reino Unido. En los últimos años hemos presentado carteles de cine de la industria de Hollywood, anticarteles, justo a tiempo para los Oscars, y hemos creado proyectos a gran escala para la Bienal de Venecia, Estambul y Ciudad de México. ¿Qué sigue? Más creatividad y más quejas, más hechos, humor, más apariciones, más acciones y más obras de arte. Podríamos ser cualquiera de vosotras, estamos en todas partes. Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. Viva. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará viva. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede del olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. En 1985, un grupo de artistas mujeres fundaron las Guerrilla Girls. Asumieron los nombres de mujeres artistas muertas y usaban máscaras de gorila en público, ocultando sus identidades, y se centraban en los problemas en el lugar de sus personalidades. Entre 1985 y 2000, cerca de 100 mujeres que trabajan en conjunto y de forma anónima con carteles, vallas publicitarias, acciones públicas, libros y otros proyectos, hacen del feminismo un concepto divertido y de moda. En el cambio del milenio, 3 grupos separados e independientes incorporados forman parte para hacer lo mismo en las nuevas fronteras. Guerrilla Girls Inclusive, Guerrilla Girls on Tour y Guerrilla Girls Broadband. Podemos ver sus exhibiciones en el Centre Pompidou de París, en Irlanda, hicieron una gira, en el Museo de Estambul, en el Museo de Arte Moderna de Estambul, en un Museo de Arte Moderna en México, en la Tate Modern en Londres y en otros lugares. La Guerrilla Girls Inclusive fue establecida por 2 guerrillas fundadoras y otros miembros para continuar el uso del texto provocador, visuales y el humor al servicio del feminismo y al cambio social. Se han escrito varios libros y proyectos que crean sobre el mundo del arte, el cine, la política y la cultura pop un escenario variado de feminismo de protesta. Viajan por el mundo hablando de sus problemas y sus experiencias como feministas vengadoras enmascaradas, reinventando la palabra F en el siglo XXI. Las Guerrilla Girls on Tour Inclusive es un teatro itinerante colectivo fundado por 3 miembros de Guerrillas Girls. Desarrolla obras originales, actuaciones y talleres, actuaciones de teatro en la calle y programas de residencia que dramatizan la historia de las mujeres y abordan la falta de oportunidades para las mujeres y de los artistas de color en las artes escénicas. Guerrilla Girls Broadband está formado por 4 exmiembros de Guerrilla Girls y un grupo de jóvenes, la próxima generación de feministas y artistas de color. Los Broads combaten el sexismo, el racismo y la injusticia social, la exploración de estos temas tabú como el feminismo y de la moda y la discriminación en el lugar del trabajo. Cantererías, cantero, cantera, me cantererías, que si no me canterearas no te canteruriaría, que si no me canterearas no te canteruriaría. Que cantan, cantan, cantero, cantan deruriando. Que cantan, cantan, cantero, cantan deruriando. Cantarero, teriaría, cantero, canteruriando. Cantero, cantera, me canterería. cantero canta, cantero, cantero, cantero, cantero canta. Para que sueñes, cantero, canteras, cantareareras, cantero, cantero, cantero, cantero canta. Cerradas, todas dormidas. Todas las puertas cerradas, todas dormidas. Todas las calles ajenas, sordas, todas sombrías. ¿Para qué picar la piedra, cantero, si está dormida? Ejemplos de carteles. Pues tenemos un cartel que tiene una mujer desnuda de espaldas y una máscara de un gorila. Y el cartel dice: ¿tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en un museo? Refiriéndose a las pinturas de mujeres que están en museos que siempre están desnudas. Menos del 5% de las artistas en arte moderno son mujeres, pero el 85% de desnudos son de mujeres. Guerrilla Girls, la conciencia de arte en el mundo. Otro de los proyectos que tienen más de 20 proyectos en la web, se llama Liberar a las Mujeres Artistas de Europa. Ready to Print es una exposición en línea y galería organizada por Andrea Roca y Richard Dorothy, con la asistencia de 12 estudiantes de posgrado del comisariado de la Universidad de Zúrich de las Artes. Se estrenó en el Espacio Blanco, Oficina de Curaduría y Teoría de Zúrich, durante el mes de septiembre de 2011. El objetivo del proyecto es crear ediciones infinitamente reproducibles que se puedan acceder y consumir por cualquier persona, con un ordenador y una impresora. 13 artistas están invitadas a crear una obra en formato digital. El trabajo se incluirá en Internet y estará disponible para cualquiera que tenga acceso en Internet. Como parte de nuestra instalación a gran escala en el Bienal de Venecia hace unos años, hemos investigado los museos históricos de Venecia. Descubrimos que todos los museos de Venecia, a excepción de uno, tienen arte de mujeres en propiedad, pero casi toda esta arte se mantiene en los sótanos, en los almacenes y no está colgado en las galerías. Después de la Bienal nos fijamos en otros museos de Europa y en Estados Unidos y encontramos la misma situación. La mayoría de los museos tienen solo un número insignificante de mujeres artistas y las artistas de color que se exhiben, incluso en los museos contemporáneos, es muy pequeña en comparación con las que tienen guardadas en el sótano. No pudimos resistir la idea de esta información y creamos una imagen de grandes artistas de la historia encerrada en una mazmorra fuera de la vista. Así, en este cartel están Vigée Le Brun, Berthe Morisot, Kusama Yayoi, Sonia Delanoë, Edmond Lewis, Anne Mandieta, Pan Yuliang, Alice Neal y otras mirando desde detrás de la prisión de la historia del arte. Actúa, imprime pósters que deseas pegar o poner cerca del museo a tu elección. En un hoyito iré yo a parar, solititita me de guardar. Dentro la tierra, al pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. Los ojos se me secaron, y es que no puedo llorar, y se secaron. El pecho se me ha dormido, y es que ya no puedo amar y me he dormido. En un hoyito iré yo a parar, solititita me de guardar. Dentro la tierra, al pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. La piedra se va muriendo, desmenuzándose dentro de mi pecho. Va llegándome a los ojos, va cubriéndome hasta el último helecho. Y en un hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar. Dentro la tierra, al pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. Ay, la lara, la lara, la. Ay, la lara, lara, ay, lara. Ay, la lara, lara, lara. Ay, la lara, lara, ay, lara, ay, ra. Reinventando la palabra F, feminismo. Después tienen otro proyecto bastante interesante en la Feria de Arte Independiente de Estocolmo. Es un cartel enorme que habla un poco sobre el odio y la violencia contra las mujeres frente a una tienda de armas de Los Ángeles. Este cartel fue presentado en la Feria de Estocolmo de Arte Independiente en 2012. Suecia. Se puede ver en Loandelbog, www.loandbehold.gr. Casi todos los carteles que tienen son descargables y son para imprimir y pegarlos. Este cartel, este proyecto se llama Bomba de Estrógeno. Es un cartel que tiene la tierra al fondo y como un cohete una píldora que dice que lleva una nueva bomba, estrógeno. Nuestra primera bomba de estrógeno fue después de que Bush y Cheney. Esto va después de la ERS1 tratando de hacerse cargo del gobierno de Estados Unidos. Washington DC. Se puede ver en Contemporary Wing. contemporaryWing.com. Ahí va Martín y su mula, ahí va Martín y su mula, allí se van calle arriba, los dos Martín y la mula. Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos, de herida y hambre de pobres, los dos Martín y la mula. Y te vas para volver, Martín, con la siembra de tus sueños sombreando el atardecer. Y se la pasa viviendo, y se la pasa viviendo, con una mano sembrando y con la otra barriendo. Y es la esperanza del pobre y es el consuelo del rico, un hombre de tez morena y el alma como paloma. un hombre de tez morena y el alma como paloma. Bueno, aquí tenemos una pequeña biografía. ¿Quiénes son las Guerrilla Girls? Somos un grupo de mujeres anónimas que toman los nombres de mujeres de artistas muertas como seudónimos y aparecemos en público llevando máscaras de gorila. Hemos elaborado afiches, calcomanías, libros impresos, proyectos y acciones que exponen el sexismo y el racismo en la política, el mundo del arte, el cine, la cultura en general. Nosotras usamos el humor para transmitir la información, provocar debate y demostrar que las feministas podemos ser divertidas. Nos ponemos máscaras de gorila para centrarnos en los temas más que en nuestras personalidades. Nos declaramos colegas feministas, a la tradición en su mayoría de hombres anónimos, de los bien intencionados como Robin Hood, Batman y el llanero solitario. Nuestro trabajo se ha pasado por todo el mundo, por almas gemelas de las que nos sentimos orgullosas de tener como partidarias. También ha aparecido en New York Times, La Nación, Beach y Busto, por televisión, radio, incluyendo la BBC, la CBC y un sinnúmero de arte y textos feministas. El misterio que rodea nuestras identidades ha llamado la atención. Podríamos ser cualquier persona y estamos en todas partes. En 2001, algunos exmiembros organizadas de Guerrilla Girls on Tour empezaron a hacer teatro de vaudeville y las guerrillas broadband hicieron frente a internet y cuestiones laborales. Estos grupos son completamente independientes y separadas de nosotros, Guerrilla Girls. Cada uno de ellos tiene sus miembros, su trabajo y su sitio web. GuerrillaGirls.com es el único lugar donde se puede hablar con nosotras. También os podéis comunicar con nosotras a través de Facebook, facebook.com/GuerrillaGirls o Twitter, twitter.com/GuerrillaGirls. En principio llevamos las máscaras cuando ponemos los carteles, ya que es muy difícil llevarlas todo el tiempo porque no puedes ver lo que haces. Sobre todo llevamos las máscaras cuando aparecemos en público. Viajamos a todos lados sin máscaras, pero en el equipaje en mano las llevamos y en busca de y en cualquier cabina telefónica o callejón nos las ponemos. Creemos que el feminismo es una manera fundamental de ver el mundo y reconociendo que la mitad de nosotras somos mujeres y todas debemos ser iguales. Es un hecho histórico que por siglos las mujeres no hemos tenido derechos y privilegios y que los hombres sí, y es hora de que esto termine. A pesar de las enormes ganancias de las mujeres durante los últimos 100 años, ganancias se refiere a lo que se ha conseguido, el odio y la hostilidad o la hostilidad contra las mujeres es un común. Todo sigue siendo desenfrenadamente a través de nuestra cultura y el resto del mundo. Todo sigue siendo desenfrenado. Y a través de nuestra cultura y el resto del mundo creemos que podemos cambiarlo. Las mujeres necesitamos el feminismo. Debido a nuestro anonimato, nunca decimos exactamente cuántas somos. Muchas mujeres han llegado dentro y fuera del grupo a lo largo de los años, pero siempre hemos sido bastante pequeño el grupo. Pero siempre hemos sido un grupo bastante pequeño. Dos de nosotras, Kate Colwich y Frida Kahlo, hemos estado en el grupo desde el principio. Y con otros miembros fabulosos hemos trabajado en casi todos los carteles, libros y proyectos que han salido. Tenemos seguidores brillantes que son culpables de nuestra longevidad. A veces pienso que es tiempo de colgar nuestras máscaras y volver a nuestras vidas reales. Pero otra oportunidad viene y queremos crear un nuevo libro o una valla publicitaria o un cómic o irnos de gira para hablar de nuestra historia y no podemos decir que no. Lo que empezó como una broma se ha convertido en una tarea permanente, una misión. No podemos abandonar nuestro deber enmascarado. Y además es muy divertido. Tratamos de ser diferentes de la clase arte política que está enfadada y apunta a esto que dice es malo. Queremos ser subversivas para transformar nuestra audiencia, para confrontarnos con algunas declaraciones respaldadas por hechos y las excelentes visuales y ojalá podamos conseguirlo. También hemos aprendido que es mejor centrarse en un aspecto de un problema que tratar de cambiar el mundo entero con una sola obra. Hemos descubierto que el ridículo y la humillación, respaldada por información irrefutable, puede desarmar los poderes fácticos y los obliga a examinarse a sí mismos. Hace algunos años, algunos nuevos miembros quedaron impresionados por nuestra reputación, pero no estuvieron de acuerdo con nuestro sentido del humor. Querían empezar a organizar seminarios y escribir documentos de posición, de posicionamiento. Se vivió el estereotipo de feminista sin sentido del humor. Tuvimos que darles un beso de despedida. ¿Por qué alejarse del mundo del arte en el mundo de la política y otras cuestiones? Casi desde el principio hemos hecho campañas sobre la falta de vivienda, el aborto y la guerra, entre muchos otros temas. Nunca hemos tenido un carácter sistemático, solo ir tras un objetivo o tras otro. Hay muchos para elegir. Recientemente hemos estado atacando la industria del cine porque los números son patéticos para las mujeres y las personas de color detrás de las escenas del cine. También estamos trabajando en más carteles políticos, una campaña con la imagen corporal y el ataque a la industria musical. ¿Qué sacan las guerrillas con sus viajes? Hemos estado en todos los estados de la Unión, excepto Alaska y Arkansas, en toda Europa, en Australia y Brasil. Hemos planeado viajes a México, Guatemala y Nueva Zelanda. Nos hemos reunido con brillantes artistas y activistas de todo el mundo y hemos escuchado sus problemas y sus historias. Las condiciones son diferentes en cada lugar y hay mucho trabajo para hacer. Estamos encantadas de ser modelos para el activismo feminista y también para las mujeres que hacen frente a las injusticias en su propio terreno con sus propias estrategias. Lo que funciona en Toledo no puede funcionar en Río de Janeiro. Animamos a las mujeres y a los hombres a formar sus propios grupos, con sus propios nombres e identidades, y las acciones escandalosas para soñar un cambio. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise llorar y dentro de mi llanto quise gritar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a llorar. Si ya orando se grita para callar y callando se ahoga la libertad, no me llegó la hora de clarinar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Y el lucero al recuerdo se echó a volar y la luz de su incendio se dejó atrás. Y en el surco el silencio empieza a gritar y su vaso sediento no llega al mar. Así se fue el lucero a su soledad, así se fue el lucero a su claridad. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, Amalaya, la hora en que fui a gritar. Amalaya, la hora en que fui a llorar. No me llegó la hora de clarinar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. Van entrando en Madrid por diferentes barrios y sectores. 1939 marca un antes y un después en la historia de España. Después de 3 años de guerra civil, se impone un nuevo orden político, surgido de un alzamiento militar encabezado por el general Franco. La dictadura implica silencio y represión sobre los derrotados. España había conocido 8 años antes el advenimiento de la República, con la salida al exilio del rey Alfonso XIII, después de unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos logran una victoria sin paliativos. La primera labor de la República será la promulgación de una constitución que recoja todo el ideario de los partidos del ala izquierda moderada y radical, vencedores en las urnas. Para muchos, esta Constitución del 9 de diciembre de 1931 representa un ejemplo de democracia en el que se pretende igualar los derechos y libertades de la mujer. La mujer, por tanto, fue protagonista antes, durante y dramáticamente después del período republicano. El primer marco que se da jurídico para facilitar la participación de la mujer en la vida política, en la vida social y laboral en igualdad con el hombre es la Constitución de 1931. Es un hecho básico y esencial que prácticamente pasa desapercibido y queda anclado en esa idea de ese famoso debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Pero su repercusión en el ámbito legislativo va mucho más allá del hecho importante, romántico, que hemos visto todo en la portada de los periódicos, del ABC o del Mundo Gráfico, etcétera, de la obrera votando, a votar y que se le considere ciudadana. Eso es muy importante, por supuesto. La inclusión en el mundo laboral de las españolas estuvo mal vista durante los primeros años del siglo XX, aunque la creciente economía del país y la necesidad de aumentar los presupuestos familiares incentivaron su presencia en el mercado de trabajo. Pese a ello, menos de un 13% de las mujeres trabajaba en nuestro país en el año 1930. El período histórico que se abre en nuestro país con el advenimiento de la Segunda República en abril de 1931 es absolutamente novedoso para las perspectivas de la mujer. Aporta fundamentalmente un sentido de libertad para lo que la mujer hasta entonces estaba acostumbrada. No solamente tenemos que estudiar ese tema de lo laboral, lo social, lo económico, sino ese espíritu de creatividad, de libertad, de rebeldía que las mujeres habían tenido durante, antes de la República y durante la República. La mujer vive una época de protagonismo, pues su situación jurídica experimenta grandes avances en muchos aspectos. En 1931 consigue el derecho al voto y a ser elegida como cargo público en las mismas condiciones que el hombre. Un año después se aprueba la ley del divorcio y el matrimonio civil. Junto a estos avances con mayúscula, se dan otros logros. Hay un hecho importantísimo, el que se establece el derecho de los ciudadanos, sin distinción de ser hombre o mujer. Probablemente lo que ocurre es que los partidos políticos, no lo olvidemos, estaban dominados por los hombres y no eran capaces de asumir esa igualdad, pero sí abrieron la puerta para que se intentara hacer. Es decir, el machismo estaba instalado en los partidos políticos, pero sin embargo se sabía que había que contar con esa población que era mayoritariamente femenina. El trabajo de la mujer en pos de lograr una equiparación de derechos venía ya de años antes, a pesar de la discriminación que tenían que superar en todos los aspectos relacionados con la formación libre de una conciencia política. Su lucha es fundamental para que en el Parlamento de la República tengan presencia tres mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken, que serán un referente para su generación. Toda esa generación de mujeres que está, pues, Clara Campoamor, Victoria Kent, De la Torre, etcétera, son mujeres tan importantes, tienen un significado tan importante, su paso por la historia, que creo que ha sido ejemplar y una gran ayuda para aquellas otras mujeres en las que tú y yo estamos tantas veces de acuerdo, esas mujeres silenciadas, esas mujeres que no aparecerán nunca sus nombres en ninguna crónica, ni en ningún artículo, ni en ningún libro de historia. Para esas mujeres aprendieron. Sin embargo, con la derrota militar del gobierno republicano en el año 1939, se trunca el paulatino reconocimiento de los derechos de la mujer, que no obstante, durante la contienda militar habían sufrido importantes retrocesos. Algunas rémoras tradicionalistas en el pensamiento de mandos militares e incluso civiles iban recortando de hecho algunas libertades y derechos anteriormente reconocidos. La mujer, sin embargo, estuvo presente en las casas y en el campo de batalla, en los talleres y en las urnas, y sufrió, como mínimo, al mismo nivel las consecuencias de la derrota. Fue tan terrible el paso por las cárceles franquistas que ya no es el tiempo lo que da más valor al paso por las cárceles. No, es decir, yo no lo planteo desde el punto de vista cuantitativo. Efectivamente, es terrible pensar 18 años, 15 años, 20 años, que es toda la vida de una mujer. Es que, aunque hubiera sido solamente muy poco tiempo, un año, meses, dos años, cinco años, el paso por las cárceles les deja ya marcadas. Entre 1939 y 1960 hay multitud de mujeres, muchas de ellas, la gran mayoría, pertenecientes al Partido Comunista Clandestino, que están en las distintas cárceles españolas. Mujeres de la categoría de Carmen Camaño, una de las mejores archiveras que ha dado este país, mujeres de la categoría como puede ser Manolita del Arco, como puede ser Tomasa Cuevas, como puede ser Maruja Blázquez, es decir, sería la lista interminable. Cuando estas mujeres salen de la cárcel, siguen su lucha clandestina, apoyando a sus maridos y muchas de ellas con el gran precio de haber perdido el cariño de sus hijos. La mujer había dejado de tener una actitud pasiva y resignada para empezar a tomar parte activa en la lucha. Al tiempo que aumentaba su incorporación al mundo laboral y a las movilizaciones, iba aumentando su participación en los sindicatos y partidos obreros. Hasta 1930, su afiliación estaba centrada en los sindicatos católicos, que contaban con 35.000 afiliadas, cuyo número fue decreciendo poco a poco. Paralelamente a este declive, los sindicatos obreros comienzan a comprender la necesidad de incorporar a la mujer a sus filas y atraerlas a la lucha de clases para conseguir la transformación de la sociedad. La mujer toma partido definitivamente en los albores de la contienda. Era una situación tan apremiante aquella que una de dos estaba uno con unos o con otros, no podía no estar en medio. No podía no estar en medio. Además, éramos una familia de izquierdas y siempre, para mí el Partido Comunista pues era un partido que había luchado, a mi manera de ver, hasta aquel momento bien, luego ya no estuve de acuerdo. En fin, por alguna parte había que pertenecer porque la FUE estaba disuelta. Y era lo único que había pertenecido en mi vida. Mi padre tenía un libro un día en la mesilla. Yo lo leí como si fuesen poesías. Y resulta que aquello no eran poesías. Pero yo no lo sabía. Entonces ahí leí Los parias de la tierra. Y yo no sabía lo que era comunismo tampoco, pero había un chico en mi barrio que le llamaban Emilio el comunista, y yo me fui a preguntarle, oye, Emilio, ¿y qué es el comunismo? Pero sobre todo, ¿qué son los parias de la tierra? Y el chico me contestó, los parias de la tierra son los más pobres de todos los pobres. El pobre que tire una cosa que ya no vale, lo coge el paria. Y yo dije, pero pobrecitos, ¿y tú estás con los parias? Y me dijo él, yo soy con los parias. Y dije, pues yo también quiero estar con los parias. Era estudiante cuando empezó la guerra, porque tenía 16 años. Y estaba en pleno estudio, vamos. Estaba con la idea de seguir estudiando. Me quedé ahí. Y entonces me fui a trabajar en una oficina a San Sebastián. Y de paso a continuar con mi trabajo en el partido, que ya entonces se convirtió más bien en enlazar, pero para llevar y traer propaganda de la que nos llegaba San Sebastián con Bilbao. Ese era mi trabajo dentro del partido. Yo no creía en nada, yo era joven, muy joven, y yo no creía en nada. Yo no creía más que mi marido decía que había que hacer aquello y yo lo hacía. Yo no he creído nunca en nada. Y además lo pasé muy mal. Porque en esa guerra había hermanos en distinto lugar y había amigos y yo lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal. El Partido Comunista, desde sus comienzos, tuvo una orientación decidida hacia la mujer, intentando su captación para el movimiento comunista. Entre 1936 y 1938, su número de afiliadas pasa de 179 a más de 4.000. Al estallar la Guerra Civil en julio de 1936, se produce un cambio cualitativo. Miles de milicianos se incorporan al frente y la mujer tiene que participar masivamente en la producción, ocupando los puestos de trabajo vacantes dejados por los hombres que iban al frente. Además, no dudaron en participar decididamente en la batalla, dentro de las milicias, y no solo como enfermeras, lavanderas, sino como soldados. Las primeras mujeres que se incorporaron al combate fueron las militantes anarquistas, las de UGT y las del POUM. Sin embargo, el papel de las mujeres es decisivo, sobre todo en el trabajo que se hace lejos del frente, incluso antes de la guerra, lo que les supone sufrir graves y desproporcionadas consecuencias. Me detienen por haber impedido que vendieran el periódico. En la Universidad de Salamanca estaba prohibido vender periódicos dentro de la universidad. Era una orden de don Miguel Unamuno que se cumplía a rajatabla. Pero la Falange estaba muy ensoberbecida en Salamanca y trajeron periódicos a vender. Yo impedí que el periódico se vendiera y tiré al portavoz de los periódicos de un empujón en el pasillo de la universidad. Y eso me costó la detención. Parece ridículo y grotesco, pero sin embargo eso fue la causa de la detención. El día 1 de abril me detuvieron. Me detuvieron no por denuncias, sino porque como van preguntando en las casas, la gente que hay de izquierda y todo eso. Donde yo vivía en Caracas se ve que a alguien le preguntaron y dieron la dirección que se suponía que yo estaba. Y me detuvieron el día 1 de abril. Me llevaron a un sitio que ni era comisaría, debía ser un centro de falange. No sé exactamente lo que era, pero allí lo que había eran falangistas. El que más me interrogaba era un tipo que parece que había estado infiltrado en la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Y entonces conocía toda la trayectoria de lo que había pasado en Madrid y tal. Bueno, allí lo pasé mal. Porque quien pasa por esos sitios siempre pasa mal. Yo pues estoy en la guerra metida hasta el cuello, como he estado metida desde que sentí lo que eran los parias. Y yo me caso enseguida. Yo me enamoro de Eugenio Mesón y yo me caso a los 17 años. A los 18 tengo una niña. En ese momento, los bombardeos de Madrid eran terribles. Mis hermanos ya estaban evacuados y mi madre estaba con ellos en Valencia. yo me quedé con Eugenio aquí en Madrid a luchar. Nos decían los amigos, váyanse por la sombra. Y daba la casualidad de que es que por el sol caían los obuses. Daba esa casualidad, pero había un dicho en Madrid que decían, iros por la sombra. Había un dicho, nosotros nos íbamos por la sombra, porque por el sol, la cera del sol, caían obuses cada minuto, un obús, en la cuesta San Vicente. Y ahí estaba el taller. La contienda tiene tristísimas consecuencias en cuanto al número de bajas por ambos bandos. Hacia el final de la guerra se suma a este drama la represión. Un gran número de mujeres son encarceladas como primera etapa y en muchos casos se llega a la fría ejecución. La madrugada del 5 de agosto de 1939 tiene un valor simbólico especial, con el fusilamiento de 13 mujeres, 7 de ellas menores de edad, conocidas como las 13 Rosas. Habían sacado mujeres, habían sacado 5 mujeres una vez, 3 mujeres otra, pero como la gente estaba distribuida por las galerías, tiradas en el pasillo, en los váteres, en las escaleras, nadie sabíamos exactamente cuándo sacaban a alguien, ni quién era la persona. A veces conocíamos la persona, a veces no, se pasaban muy desapercibidos. Pero cuando hicieron la organización de las menores, que se nos llevaron a unas cuantas, unas 50 aproximadamente, a una sala, entonces ya nos, al concentrarnos más, empezamos a tener un poco más de contacto con las que después fueron fusiladas, que son las famosas 13 Rosas. 3 salieron de mi departamento. Las otras venían a visitarlas porque eran compañeras y amigas de expediente y las conocíamos. Yo de las 13 Rosas conocía 9. No voy a decir que íntimamente, pero sí conservo muy buen recuerdo de Blanca Brissac, conservo muy buen recuerdo de Pilar Bueno y conservo muy buen recuerdo de las 3 que estaban en mi expediente, y de Virtudes y de Joaquina López Lapite, las que traté más. Las otras eran para mí tan estimables como cualquiera, pero no puedo dar más detalles porque no los tengo. He pasado por la cárcel de Ventas, siempre traslados, ¿eh? En Ventas, en Málaga, en Córdoba, en Segovia, no sé si me dejó alguna, en Gran Alcalá de Henares, que es de donde he salido en libertad, a los 18 años y medio. Matilde fue una mujer de un valor extraordinario, una mujer de una entereza enorme, de una capacidad extraordinaria. Cuando ella la juzgaron, el presidente de la sala y el fiscal hablaba siempre de los rojos. Éramos todos rojos, de cualquier color que fuéramos éramos rojos todos, ¿no? Pero ella siempre se levantaba y decía, el gobierno legítimo de la República. Eso le valió una serie de chillidos y de gritos tremendos. Y había una mujer que condenaron al mismo tiempo que Matilde por un expediente distinto, porque juzgaban a la gente 30 y 40 personas juntas sin conocerse de nada, que cuando venía su marido a verla, ya mataron a la de la República, porque la había impresionado tanto pensar que aquella mujer en aquellos momentos de tanta tensión y tanta presión fuera a defender que era el gobierno legítimo y no se olvidó. En los últimos años se ha prodigado una gran cantidad de libros que nos hablan de la represión y el padecimiento del bando perdedor en la guerra civil. Cuando en 1939 termina la contienda, se impone el silencio y la historia escrita por los vencedores. Tras la transición democrática, los testimonios comienzan a aflorar, aunque los que sufrieron la represión y conservaron la vida no ven suficientemente reconocidos sus padecimientos en lucha por las libertades que representaba la República. La represión en España no caía sobre los rojos, rojos, caía sobre el más pobre sonrosado que hubiera podido. Con que hubiera, bueno, voy a dar un detalle que es significativo. Hubo más muertos por los fascistas en Salamanca, donde no hubo sublevación, que votos tuvo el Frente Popular. Creo que es suficiente, ¿no? La represión es que fue durísima. La represión en la posguerra fue dura, dura, dura, dura. Muy dura, desde luego fue. Franco fue un buen alumno de Hitler, ¿eh? Un buen alumno de Hitler, porque aquí se asesinó a gente, además a mucha gente sin ton ni son, pero además en juicios muchísimo, sin juicios ni de ninguna clase, sino que se asesinaba porque se asesinaba, porque era el régimen policial que teníamos tan sumamente duro y tan sumamente fuerte y tan sumamente criminal. Ahora, cuando ha pasado mucho más de medio siglo, solo queda el recuerdo, en la voz de una generación que ahora frisa los 90 años de edad. Yo veía que en los dos bandos había gente, amigos nuestros, había familia, y yo lo llevé muy mal, la guerra esa. Yo la llevé muy mal, muy mal. Y nada. Bueno, como nosotros habíamos estado, mi marido había estado becado por la beca del Conde de Cartagena, habíamos estado en Bélgica, en Holanda, en Francia, y en París hicimos amigos, pues yo me fui hacia París. Yo me fui hacia París. Y nada, pues eso fue todo. Si todo fue muy sencillo. Ahora, el ir con una niña pequeña, sin familia, sin nadie, porque en una evacuación de guerra es terrible. Yo no se lo quiero ni a mi peor enemigo. Es terrible, todo el mundo mira por sí, por salvarse él, y yo lo pasé muy mal. Yo era muy joven y con una niña chiquitita de 3 años. Todo el mundo se incorporó al frente o a los hospitales según las edades y las posibilidades, y luchamos y perdimos. Años y todavía estoy en la lucha y no he adelantado prácticamente nada. Resulta que ahora, cuando yo estaba orgullosa que mis hijos y mi nieto iban a ir a la universidad, me la recortan. La sanidad pública, en Andalucía nos moríamos, nos vinimos aquí, hemos estado unos años bien, ahora nos la vuelven otra vez a quitar. ¿Qué hemos hecho? Pues una huelga es poco, para lo que nos están haciendo la huelga es poco. Los antidisturbios siempre han sido los mismos. Conceptuados hace 64 años tengo, y desde que los conozco no han sido siempre los mismos. Unos sanguinarios con la clase trabajadora. Sus hijos van a la universidad. Los míos, mis nietos, a lo mejor no pueden ir. When me gun them and knock them find head without head back. Me na me good year, gun him down at the corner shop. Out him a go buy chicken back. When we a step on boy, we na disguise. When we na wear we gun frack. I no tie, boy witness real gun. And I don't give a shot. And a bullet in a me gun. Compartiendo un mundo diferente, un mundo que nosotros decimos es posible, desde ser mujeres guerreras, como decimos nosotros, guerreras de un pensamiento, guerreras de resistencia, guerreras de cambio. Me get paid on Friday and by Saturday. It's like me don't know me that them. But no fees on me spend on me money. Me work to hard feet fi take it and dash me. A long time me no save. Gone are the days when me could have a thing stash me. Me lose big out a track man days, so me nah go back there. Me have to try something else. Get me pay, me pray for your blessing. All kind of way me try stretch it. Me try pick tree but me never yet catch it. All the lot of me have to lift it. And I don't want break it now. But my friend tell me if you try part now. Nah, but this said week when me get me draw. Me young gone back on me jaw. And tomorrow, as we get the money, what, here we go.